Van a escuchar Kakú capítulo 81. Los falsos cristos y los falsos profetas de Mateo 24:24. Predicado el jueves 30 de octubre de 2008. Por la noche, en Anyama, cerca de Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 81, les faux Christ et les faux prophètes de Mateo 24:24. Kakú capítulo 81. Los falsos cristos y los falsos profetas de Mateo 24:24. Bien, tomemos nuestras Biblias en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, si es posible, aún a los escogidos. Retengan esto. Falsos cristos y falsos profetas. Primero, ¿qué es un ungido? Un ungido es una persona en la que descansa una unción, y esta unción puede llevarle a manifestar un don cualquiera de 1 Corintios 12. Un ungido no es anunciado por un versículo preciso de la Biblia, ni portador de las llaves del reino de los cielos. Un ungido es un hombre o aún una mujer que viene con milagros y prodigios sin mensaje, y sus milagros no tienen límite. Pueden resucitar muertos, y en la Biblia hemos visto a Janes y a Jambres convertir palos secos en serpientes. Como Moisés, hicieron vivos palos secos. Pero a la diferencia, Moisés tenía la palabra, un mensaje para toda la humanidad. Ahora, observen esto. Primero, un ungido viene con una unción como lo indica su nombre. ¿Es esto lo que le caracteriza? Ungido significa persona en la que descansa una unción. Pero en cuanto a la palabra, un ungido no puede venir con una revelación particular de la palabra para una generación, como lo vemos con los profetas mensajeros. Pero viene con la palabra que ya existe. Un ungido viene con dos cosas: él está escrito o él está escrito también. De forma que hasta su saludo puede ser un versículo bíblico. Si eso no es Shalom, entonces es: les saludo por estas palabras de Pablo a los Corintios. Les saludo por 2 de Timoteo. Pero el profeta mensajero viene con la palabra como lo indica su nombre. En hebreo, rabí significa maestro, pero la palabra profeta en hebreo es naví, que significa literalmente portavoz de una divinidad. Un profeta viene con cuatro cosas. Él está escrito. Él está escrito también. Él así dice el Señor y el yo. Os digo, ven, un ungido viene con versículos bíblicos y todo lo que dice ha de ser bíblico, pero el profeta trae la revelación de los misterios ocultos. La congregación dice, amén. Ni siquiera tiene un ungido derecho de desplazar una palabra escrita. Solo debe servirse de eso. Cuando un obispo, un reverendo, un pastor, un apóstol, un profeta de iglesia, un evangelista o maestro se pone dando milagros mientras que no es el eco de lo que el profeta de su tiempo está diciendo. Es un ungido y un siervo del diablo. Cree servir a Dios. Es sincero. Tiene revelaciones, pero es un siervo del diablo. La congregación dice, amén. Pero el profeta puede decir, han oído hablar de un río en el Edén, pero yo os digo que no se trata de un río natural, sino espiritual. El profeta puede decir que han oído decir que dos ángeles descendieron a Sodoma y Gomorra, pero yo os digo que estos dos ángeles no son Gabriel y Miguel, ni Billy Graham y Tommy Osborne, sino Elías y Moisés. ¿Ven? El profeta viene con una nueva revelación, aún anunciando lo que no está escrito, porque él es la continuidad de la Biblia, es la continuidad de la revelación de Dios. El profeta puede decir, soy el cumplimiento de tal profecía de la Biblia. Este pasaje de la Biblia habla de mí. El profeta puede decir, Moisés dijo aquello, pero ahora, yo os digo esto. La congregación dice, amén. El apóstol Pedro dijo, arrepentíos, y que cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo, para la remisión de los pecados. Pero yo les digo, arrepentíos, y que cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para la restitución. Y si soy un verdadero profeta, entonces cualquier otro bautismo es falso. Ven, puedo decir. Os fue dicho que hay 5 ministerios en Efesios 4:11, pero yo os digo que solo hay 4 ministerios de la palabra. La congregación dice, amén. William Branham y su posteridad fueron salvos con Biblias King James, Scofield, Louis II, pero yo, el profeta Cacú Philippe, os digo que King James, Scofield, Louis II son pasaportes hoy para el infierno. La congregación dice, amén. Un ungido nada tiene que ver con revelaciones particulares tocante a la palabra de Dios. Puede decir con precisión, Dios me revela que te llamas así y que tendrás trabajo. Tendrás un marido. Dios me revela que tendrás un hijo varón en tal fecha. Su nombre será tal. Esto es todo lo que él puede hacer. Y solo puede llevar a la gente, o hacia la verdad, o hacia la mentira. Porque aparte del profeta mensajero que lleva a la gente hacia Cristo, los profetas y los ungidos de la tierra, que sean de Mateo 24 o no, que sean verdaderos o falsos, siempre llevan a la gente hacia alguna cosa. En la visión anticipada, cuando William Branham preguntó dónde estaba el Señor, le fue dicho, «Él vendrá a ti primero, y serás juzgado según la palabra que predicaste, y luego, a Él nos presentarás». Serás juzgado no según los milagros que hiciste, sino según la palabra que predicaste, y luego nosotros que creímos en tu mensaje. A Él nos presentarás. William Branham no dijo, «Si Pablo entra, entraremos porque hice tantos milagros como él». Pero dijo, «Prediqué como Pablo». ¿Ven? Los ungidos no tienen su sitio allá porque se trata de la palabra. En el principio era la palabra y todo fue creado por la palabra. Y es por la palabra que seremos juzgados. Y conforme la palabra al cual has creído sobre la tierra, serás salvo o condenado. La congregación dice, amén. Al tiempo de Noé, todo verdadero ungido debía llevar a la gente hacia el arca de Noé. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, Juan 6, versículo 28 al 29, era Noé. La obra de Dios era reconocer a Jehová, el único Dios verdadero, y a aquel que envió, es decir, Noé. Y Juan 3:16 era. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Noé su profeta amado para que cualquiera que cree en él no perezca en el diluvio, pero que sea salvo. Ven, un ungido solo puede llevar a la humanidad hacia el mensaje del profeta vivo de su tiempo. La congregación dice, amén. Cuando Tommy Osborne predica en el extranjero, lleva a todos los que creen en él hacia cualquier iglesia evangélica. Ven, los verdaderos cristos conducen a los creyentes hacia el mensaje de su tiempo, mientras que los falsos cristos conducen a los creyentes hacia una iglesia o la Biblia. La congregación dice, amén. Tommy Osborne es un ungido de Mateo 24:24. Billy Graham es un ungido de Mateo 24:24. Morris Cerullo es un ungido de Mateo 24:24. Y hasta la renovación carismática católica conoció poderosos ungidos. Si alguien no tiene mensaje y que hace milagros, este no es un profeta, pero es un ungido. Poco importa el espíritu que lo utiliza, poco importa sus prácticas. Este es un ungido. La congregación dice, amén. Ahora, cuando alguien tiene un llamamiento, una comisión y un mensaje, este hombre es un profeta. ¿Ven? Joseph Smith, el fundador de la Orden de los Mormones, es un profeta. Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, es un profeta. Hasta Mahoma es un profeta, pero todos estos son falsos profetas a causa de su mensaje. ¿Ven? En la forma. Estos son profetas porque tienen mensajes. Son portavoces de una divinidad, pero en el fondo son falsos profetas porque sus mensajes son falsos. La congregación dice, amén. Ahora observen una cosa. Un profeta es un ungido, pero un ungido no es un profeta. Tomo el ejemplo de los periodistas. Un periodista es un animador, pero casi todos los animadores a quienes ven en la tele o en la radio no son periodistas. Entre ellos, periodistas y animadores. Lo saben, pero nosotros que les escuchamos, no lo sabemos. Ven, en África, tan pronto como vemos a alguien que es del cuerpo médico o un hombre en bata blanca, le llamamos doctor o médico, Sin embargo, un enfermero no es un médico. Ven, ser profeta significa que uno tiene un llamamiento, una comisión y un mensaje, que no es una repetición de lo que ya dijo la Biblia. La congregación dice, amén. Ahora bien, un ungido puede venir con un ministerio extraordinario de sanidad. Un ungido puede recitar toda la Biblia y hacer grandes prodigios y milagros. Y la Biblia dice que lo harán hasta el punto de engañar aún a los escogidos. Si eso fuera posible. Pero vigilen bien y verán que en vez de bautizar otra vez a los cristianos, buscarán la colaboración. Pueden colaborar con iglesias, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, y hasta tener fama y mucha influencia en medio de ellos, pero no pueden bautizarles otra vez. Pero un profeta mensajero verdadero no puede colaborar ni fraternizar con cualquiera, ni puede jugar con los Bernabé que se niegan a humillarse. La congregación dice, amén. Retengan que estos ungidos y profetas de Mateo 24:24 son pues ministerios de Efesios 4:11. Hay verdaderos profetas, como lo indica Hechos 13, versículo 1. Ellos son los que tienen una revelación más nítida y más elevada sobre lo que dijo el profeta mensajero, quedándose en los límites de lo que dijo el profeta mensajero de su tiempo. Y su predicación es el mensaje del profeta vivo de su tiempo. Hay los verdaderos ungidos, como Felipe, en Hechos 8, para propulsar el mensaje del profeta mensajero, y falsos ungidos para llevar a la gente a ellos mismos o a un profeta que murió antes de su nacimiento que no conoció. Como lo dice Deuteronomio 13, versículo 1, los falsos profetas conducen siempre a la gente hacia una iglesia o hacia otra cosa y no al mensaje de su tiempo. La congregación dice, amén. Para acabar, vuelvan a retener que la obra de un ungido se para en los límites de su país. Sus confines de la tierra son los límites de su país y cuando salen de su país, es para colaboraciones. Y el domingo pasado, cuando me encontré con un profeta, estaba sentado allí los ojos agravados, completamente borracho de alcohol, y sus hombres apestaban a alcohol con cigarrillos en mano, otros en short, las mujeres en pantalón, ropas transparentes con barras de labios y esmalte de uñas. Este profeta no era más que porcicultor. Y los dirigentes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas no son más que porcicultores ante Dios. Y un día terminarán todos para inclinarse en la homosexualidad. Y este profeta completamente borracho podía decir, «Tengo 4,000 fieles». Completamente borracho, decía él, ¿quién ha dicho que beber alcohol es un pecado? ¿Cuál era el primer milagro de Jesús? Decía, si el adulterio lleva al infierno, entonces, ¿qué hace la sangre de Jesús? Lean bien la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo lo que lleva al infierno. Branham es el último profeta. ¿Ven? Estaba completamente borracho diciéndolo. Para mí, no es más que un porcicultor. Y si ven a tales personas moribundas de hambre y que echan el resto de su comida a la basura, no han pecado. Porque cuando Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hablaba del diablo. La congregación dice, amén. Hermanos y hermanas, la serpiente y los cerdos no son sus prójimos. ¿Ven? Si Adán y Eva hubieran comprendido eso, las cosas no habrían pasado así en el Edén. ¿Ven? Su prójimo es ese que dice, quiero ir a la iglesia, pero me cuesta dejar el cigarrillo o la bebida. Su prójimo es esta pequeña chica que dice, quiero ir a la iglesia, pero mi vida no es digna de una cristiana. Soy demasiado impura. Este es su prójimo. Pero alguien quien lleva una Biblia pensando que el hecho de seguir lo que está escrito en la Biblia irás al cielo, es un hijo del diablo, es un descendiente de la serpiente, y él no es su prójimo. Los fariseos y los saduceos, los celotes, los esenios no eran los prójimos del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Estos pueden conducirles en el pecado, pueden conducirles a la confesión pública sin que lo sepan. Como su bisabuelo en el Edén, ellos tienen habilidad para el pecado. Pueden pedirles bebidas azucaradas y tan pronto como los dejan, regresan a la tienda para convertir estas bebidas azucaradas en cervezas. La congregación dice, amén. Bien, voy a leer un pasaje en el libro de nuestra generación para acabar. Eso está en Cacú 23. Deben saber que en el momento del adulterio, la serpiente tenía su forma totalmente humana. Así, este reptil que está en la maleza es el padre de Caín. Como soy el padre de mi hija Ana, hueso por hueso, carne por carne. Este reptil que ven en la maleza es el antepasado de todos los que condena este mensaje y que no deben arrepentirse. Desafío a los científicos a que hagan la prueba del ADN y que me digan que lo que estoy diciendo es falso. He dicho que si una serpiente es matada, los miembros de estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas deberían tener un pensamiento piadoso por ella. Saben que en África muchas tribus no comen ciertos animales porque les dijeron que en el pasado, su antepasado, durante tal cosa, se transformó o fue transformado en ese animal, y es verdad. Ese es un animal, pero es el antepasado de una tribu de hombres. Si había tenido hijos antes de volverse animal, sigue siendo el padre de sus hijos. Fue eso lo que pasó en el huerto del Edén. Y hoy es con razón que un branamista se inclina ante los restos de una boa o de un pitón. La congregación dice, amén. Y miren cómo las serpientes se hicieron representar dignamente en el cementerio, cuando el entierro de Cacú Severín, sembrando el pánico en el cementerio allí. Esta serpiente venía a los funerales de Cacú Severín, venía a los funerales de un pariente. Y la mujer de Cacú Severín dijo en un periódico que se trataba de una serpiente ordinaria como cualquier otra. Exactamente. Esta es una serpiente ordinaria como cualquier otra, pero es el antepasado de Cacú Severín y de todos los ungidos y profetas de estas iglesias, católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Cacú capítulo 81, Los falsos cristos y los falsos profetas, de Mateo 24:24. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.